prendió la mañana, ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada. Los desayunos, señor, para las 9:11. No tema usted si al llamar, solo el silencio responde. En la piel sepultando penas, y es que tú encierras tanto amor en tus penas. Tú me quemas cuando me rozas tus rodillas, tú me quemas cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas y el agua de los mares calmará esta vena. Tú me quemas, tú me quemas, tú hierves en mis brazos al mirarte, nena. Me vuelves loco y no coordino mis ideas. No sé lo que me pasa y pierdo la muertos de sed entre unas sábanas blancas. Casi dos veces después, cuando ni tú lo esperabas, te convencí de mi amor, casándonos de mañana.